de tus realidades. Si preguntan por tu voto, dile José David. Partido de la U y el número 22 al Senado de la República.